siento bien, bebé, si no es junto a ti. Porque prefieres todo así, sabiendo que yo te quiero aquí. ¿Crees que yo te voy a herir? Amenaza con que te vas a ir y me engaño. Cuando sé que tu amor me hace daño, ¿cómo demuestro que te extraño? Si decides perderte, te acompaño. Y aunque pasen los años, me engaño. Si tienes preguntas, que te las conté. Soy también, quiero dejar.